este proyecto, pues lo primero que nos basamos era si jóvenes con una vulnerabilidad como esta pudiesen ayudarnos en un momento de un desastre. Y realmente lo comprobamos. Comprobamos con 14 jóvenes que comenzamos, y los 14 se graduaron durante un año. Le enseñamos pues muy bien cómo llevar los principios. El principio de humanidad, para ellos lo importante es ayudar al prójimo. Le enseñamos a inmovilizar, le enseñamos vendaje, a cohibir una hemorragia. Vimos cómo pueden trasladar a una persona, cómo nos pueden ayudar en un momento para la clasificación de ropa, de alimento. ¿Cómo surgió la idea de trabajar con estos niños y de qué edad son? Sí, son jóvenes que están por encima de los 18 años. Comenzó en, fui a la conferencia interamericana de Cruz Roja, que se realizó en justo el año pasado, en marzo del año pasado. Empecé a reclutarlo en mi estado, empecé a reclutar jóvenes que estaban ya laborando, que estén trabajando. Y bueno, la sorpresa que nos dieron ellos cuando comenzaron a trabajar fue tan hermosa y tan nutritiva, que los jóvenes facilitadores que estaban ayudándome, jóvenes estudiantes de medicina, de enfermería, bueno, quedaban sorprendidos porque ellos tenían que diseñar algo más allá, más profundo, para poder dar a estos jóvenes. Ya lo hemos llevado a diferentes instituciones, y como es la parte de equidad e inclusión, incluso se ha sumado Protección Civil, bomberos, el grupo de rescate, otras ONG en ayuda. Hoy en día pues ya están formados 14, estos 14 me están ayudando a 20 más que están ahora. Las propias madres, los propios representantes, gente que tienen recursos y que ellos mismos nos están ayudando con la comida. Y se nos han venido acercando entre los grupos de rescate que consiguen. Entonces ha sido más que todo una sustentabilidad extraordinaria, porque no hemos necesitado de una empresa grande para que nos done. Entonces, ¿en total cuánto tiempo llevan haciéndolo? Ya tenemos año y medio. Año y medio, pues comenzamos en marzo del 2015, se acaban de graduar en el 19 de marzo, se graduaron los primeros, y posteriormente ahorita tenemos 3 meses con este nuevo grupo. ¿Cómo esperan extenderlo aún más? ¿En qué parte de Venezuela están ya presentes? Sí, comenzamos en Valencia, estado Carabobo. Ya posiblemente para dentro de 2 meses vamos a estar trabajando en 4 estados más. Y la sorpresa grande es que en el estado Aragua es Protección Civil, es el gobierno que quiere hacer el proyecto, llevarlo al proyecto. Por supuesto, ya le dará mayor sustentabilidad, porque es el proyecto que está en Táchira, en Mérida y en Anzoátegui. Son los otros 3 estados que va directamente por Cruz Roja. ¿Y estos chicos entonces trabajan directamente con ustedes? ¿Ellos son brigadistas? Sí, son voluntarios brigadistas de la Cruz Roja, como se llama, brigada de voluntarios especiales de la Cruz Roja, donde ellos van con los facilitadores, con los otros brigadistas, los otros voluntarios de la Cruz Roja, los socorristas, brigadistas de salud, y van a los diferentes institutos escolares, a las comunidades, a apoyar y a dar el mensaje pues, de lo que ellos han aprendido. Hay todavía mucha gente que no cree que un joven con una cualidad, en este caso puede ser síndrome de Down, pudiese salvar una vida. Por supuesto, tienen una capacidad intelectual extraordinaria, tienen una respuesta que pueden darla y es demostrada, y que en el programa que se dio durante un año ellos vieron que sí pueden. Por eso es que el programa y yo somos diferentes, pero no inferiores. Pues es muy bonito ese programa. Hermosísimo, hermosísimo. Ha sido bello porque de verdad que nos ha dado también una unión entre otras instituciones que estamos trabajando por separado, cuando realmente trabajamos para el mismo fin, que es ayudar y aliviar el sufrimiento de los necesitados. Escuchamos a Carlos Ruiz Pinto, director nacional de salud de la Cruz Roja de Venezuela. Carla García, Naciones Unidas, Asunción. Más de 230 especialistas internacionales y sirios discutieron medidas para proteger el patrimonio histórico de Siria durante una reunión de 2 días realizada en Berlín, Alemania. En el encuentro, que concluyó el fin de semana, arqueólogos, antropólogos, expertos en conservación de monumentos, arquitectos y urbanistas evaluaron los daños causados por la guerra al patrimonio cultural del país. Durante la reunión se discutieron medidas para salvaguardar los sitios históricos sirios. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, afirmó que para tener éxito se debe reunir a los mejores expertos y tener en cuenta el principio según el cual la cultura no debe manipularse ni instrumentalizarse. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, María Bomer, afirmó que el patrimonio cultural de Siria ha forjado la identidad de su pueblo y será decisivo para la unidad del país. Los especialistas asistentes propusieron prácticas idóneas sobre la evaluación de daños, el inventariado, la creación de marcos legales e institucionales y la gestión de ayuda técnica. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.